¿Está Carlos? Sí, Carlos, claro, muy buen día. ¿Cómo va eso? Feliz Día de la Patria. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, lo primero que te pedí es alguna reflexión sobre este 25 de mayo. Bueno, es una oportunidad interesante para... Yo leía esta mañana una nota que publica Página 12 sobre... que titula Relato del triunfo de la moderación revolucionaria. Sí. Y que describe, creo, con una visión que comparto, cómo se construye aquel proceso y cómo la relación de fuerzas da hasta cierto punto. Es decir, sin un acuerdo amplio que incluyera a Saavedra y a sus aliados, no había posibilidad de avanzar. Por el otro lado, el sector, digamos, más pro-monárquico, pro-España, que curiosamente lideraba un tal José Alfredo Martínez de Hoz, quería seguir dentro de las reglas del virreinato. Y bueno, la relación de fuerza dio para constituir esa primera junta que logró establecer un gobierno local, un gobierno de los criollos, como ellos decían, pero que seguía manteniendo su lealtad o su juramento al rey de España. Y hicieron falta 6 años, de 1810 a 1816, claro, para que ese proceso madurara y se crearan seguramente las condiciones de fuerte, de relación de fuerzas y demás, para que la Argentina declarara su independencia del Reino de España. Sucedió entonces el 9 de julio de 1816. Es decir, y yo creo que aquellos patriotas de 1810 no eran menos patriotas que los de 1816. Probablemente simplemente tenían una convicción de que la relación de fuerzas de ese momento daba para eso y daba hasta ahí. Y allí empezó la historia, ¿no? Creo que esas... Me pareció muy interesante esa nota de hoy de Viñesque, el profe Viñesque. Los que hicieron la revolución y cuáles eran los límites que tenían. Sí. ¿Y qué asocias al presente? ¿Cómo lo asociamos? De hoy, ¿no? ¿Cómo? Que es una discusión que llega hasta hoy. Eso. En el presente, ¿cómo lo podemos interpretar? Y de la misma manera. Yo creo que lo podemos interpretar de la misma manera. En la Argentina se conformó una coalición política que fue la coalición política necesaria para derrocar al virrey. Y no es un dato menor, y que avanza incluso, yo creo, mucho más de lo que alguno de nosotros pensaba cuando se conformó esa coalición para derrocar al virrey, y que se enfrenta con circunstancias que no se esperaba tener que enfrentar, y que las está llevando adelante de una manera, yo diría, muy eficiente. Y abriendo perspectivas, justamente porque en el marco de esa batalla inesperada está puesto en debate los temas de fondo, el modelo de país. Cada vez que el presidente habla de que queremos un país más justo, más solidario, con la gente adentro, cada vez que el presidente repite que este capitalismo financiero globalizado no puede ser el destino, que hay que pensar en otro tipo de sociedad y en otro tipo de organización de la sociedad, está instalando el debate y el discurso de fondo, yo entiendo, destinado a acumular fuerzas alrededor de esa consigna para ir avanzando en esa dirección. Entonces, me parece que hecha las distancias y sin hacer comparaciones de nombres propios, porque sí, algún tonto puede enseguida decir que yo voy a decir que Saavedra es Alberto, ¿no? Y Alberto no es Saavedra, Alberto es el la persona que encarna la unidad en este proyecto y que la está llevando adelante, yo diría, en el marco pleno de lo que dijo que iba a hacer, cosa notable para la política que uno recuerde, y que lo está sosteniendo frente a todas las dificultades que eran muchas cuando se estaba en campaña, eran muchas cuando se asumió, pero que nadie pensó que a esta altura se iba a tener que estar enfrentando a una situación como esta. Y la está llevando adelante sin claudicaciones, con gran firmeza, con muchísima decisión, que invita a entusiasmarse en la perspectiva, por lo menos la que yo tengo, como yo la veo. Carlos, da la sensación que más allá de lo que se puede esperar, lo que se puede desear de profundidad de medidas, y además hay un repertorio de políticas públicas diseñadas en un principio para lo que vos denominás la pandemia que ya traíamos, y después con lo que se suma efectivamente a partir de la pandemia propiamente dicha, que, insisto, pone como muy negro sobre blanco, muy en transparente, ¿cuáles son los tres o cuatro temas que atraviesan de una manera muy pero muy profunda los distintos modelos, ¿no? Me refiero a lo que implica las regulaciones del sistema financiero, a lo que implica los costos que trae la fuga de capitales, lo que implica el tipo de sometimiento que implica una deuda para los recursos propios, ¿cuáles son las principales empresas que operan sobre cosas muy muy sensibles, digamos, de la economía nacional, el rol de los servicios públicos, el rol de la salud, el rol de la educación? Entonces está como muy, pero muy claro en el tablero. Bueno, veremos hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí, claro. Y además, ¿cómo se hace para que cada una de esas cosas, además de ser un enunciado y una expresión de buena voluntad, tenga la relación de fuerza que te permite avanzar? A ver, retrocediendo, nosotros dijimos desde el primer momento, hay un pasa no pasa, que es cómo se resuelve la negociación de la deuda externa. Sí. Y ese pasa no pasa tiene que ver con que hoy la Argentina destina 20 de cada 100 pesos de sus recursos, en el año 2019 el gasto público, casi 20 de cada 100 fueron para pagar intereses. Cuando vos tenés un condicionante del 20% de tu presupuesto, tenés una limitante notable para cualquier otra cuestión. Entonces, cómo se resuelva esa cuestión habilita un montón de otras. Después tenés que tener para cada cosa, y voy a repetir hasta el cansancio una cosa que parece formal, las cosas para avanzar no solo requieren de buenas intenciones, ni de ser justa, ni de estar bien elaborada. Necesitan construir mayorías que incluyen mayorías parlamentarias que las puedan convertir en leyes para que se puedan llevar a la práctica. Después todavía tienen que sortear los efectos de que esas leyes no sean cuestionadas judicialmente y todo lo demás. Pero digamos, como un primer paso para poder avanzar, la mejor de las leyes que no logre reunir una mayoría parlamentaria termina siendo un hermoso proyecto. Así funciona el sistema. Y construir esa mayoría parlamentaria no siempre coincide en los tiempos con el estado de ánimo de las sociedades, porque los parlamentos se renuevan por mitades cada dos años y los hechos pueden generar aceleraciones en la necesidad, en la convicción y demás de la sociedad, que no encuentren ese correlato en la relación de fuerzas para poder tomar las decisiones. Es una realidad que a uno puede gustarle más o menos, pero que es así. También están en ese orden las cuestiones de las prioridades, o pensar si se puede todo junto o hay que ir avanzando en temas. Que es otro de los enormes desafíos que se tiene por delante. Cuando tenés un país como en la situación de la Argentina, las prioridades tienen que ver con atender a los que están peor, como ha dicho el presidente desde el primer día, tratar de hacer que los que estaban abajo de todas las prioridades pasen a estar arriba de las prioridades y reciban el mayor de los esfuerzos dentro de los recursos posibles. Ahora, la Argentina pensaba que este año iba a tener una situación de un desequilibrio fiscal de alrededor de un punto, algo más de un punto, y hoy está pensando que va a tener un desequilibrio fiscal de alrededor de 6 puntos. Uh-huh. Y esto nos retrotrae a que el centro de lo que se discute es si hay que abrir la economía o cerrar la economía. Esto que ustedes empezaron diciendo. Esta sí. Pelea absurda entre los que supuestamente son hinchas de la cuarentena y los anticuarentena, que es un planteo falso, arbitrario, que no tiene nada que ver con la realidad, que es lo que está instalado. Sí. Ahora, Carlos, ¿cómo te va, Marcos? Me parece que hubo una respuesta política por parte, sobre todo de Alberto Fernández y de Axel Kicillof en la conferencia del sábado, ¿no? A esto que vos planteás, a algunos planteos anticuarentena, fuera por la angustia de la gente, porque una sobrina le preguntó, o por la economía, en definitiva, que también se planteó en la conferencia de prensa. Hubo una respuesta a eso, ¿no? Sí, claro, pero ¿sabés por qué hay una respuesta? Porque hay una pregunta. Sí. Y hay una pregunta porque si vos rebasás, yo tengo acá, como hago habitualmente, todos los diarios de la mañana, uh-huh, y la discusión sobre la cuarentena, el disgusto de los comercios que tienen que cerrar, la gente que se queja porque no puede salir y demás, ocupa una buena parte de todos los medios gráficos. Y no creo que no tenga que ver también con buena parte de un estado de ánimo que se exacerba, sí, con estas comunicaciones, pero que se alimenta de esas situaciones. Es decir, es un ciclo eso, y es un ciclo en el que si vos aislás los elementos, podés elaborar argumentos con razones para justificar cualquier cosa. Uh-huh. Sí, claro, es así. Ahora, yo no tengo ninguna duda, el gobierno eligió un camino que yo creo que es el correcto y creo que lo está llevando bien a la práctica, y creo que tiene resultados que son los esperables para esta política, y creo que esta es la política que va a tener el mejor resultado posible medido en lo que debe medirse, en vidas que se ponen en juego. Y no hay ninguna experiencia que haya demostrado que el otro camino incluso es más eficaz para resolver el otro problema, que es el de la economía. Porque los que han abierto han tenido que cerrar, porque cuando uno mira las proyecciones que se hacen en Europa de caídas del producto, y cuando uno mira los 40 millones de desempleados que hay en Estados Unidos, y todo lo que ve por todos lados, no puede decir que son soluciones mejores. Es posible que en sistemas como el norteamericano, que simplemente despiden a la gente y luego tienen un modesto fondo de desempleo de supervivencia, las empresas sufran menos que lo que les puede pasar acá, donde tienen que mantener a sus trabajadores aunque no estén produciendo, y donde la ayuda estatal le alcanza para morigerar eso, pero no para resolverlo. Es posible que sea así. Ahora, cuando uno ve que el país más poderoso del mundo tiene enormes colas, que los memoriosos solo pueden ubicarlas en las del 29, del año 29, de ciudadanos y ciudadanos norteamericanos esperando un plato de comida, uh-huh, si a eso le podemos llamar éxito, es un éxito que yo no quisiera en mi país, ¿no es cierto? Entonces, creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, pero partiendo de la idea de que no hay política buena acá. El tema es elegir las menos malas de las situaciones, cuáles son los caminos críticos transitables. Todos los que piden cosas tienen razón en pedirlas, y entre las cosas que piden tenés la paradoja de que se pide más recursos del Estado y pagarle menos al Estado, es decir, dejar de pagar los impuestos, dejar de pagar los servicios, dejar de de pagar la seguridad social, pero al mismo tiempo se reclama que hay que aumentarle más a los jubilados, y está bien, y hay que aumentarle más a los jubilados. Ahora, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Con qué recursos? Nadie le interesa mucho eso. Y yo que veo el debate parlamentario, me asombro cuando veo que los responsables de buena parte de lo que nos pasa encabezan la lista de demandas de lo que habría que hacer, y con absoluta naturalidad te dicen, pero ¿cómo y qué hacen que no resuelven esto? Es decir, con una posición absolutamente alejada de sus responsabilidades, de lo que hicieron hasta hace poquito. Yo escuchaba el otro día, me parece no tener que ver, pero un airado reclamo de la del incumplimiento del jefe de gabinete de sus presentaciones en el Congreso. Y alguien dijo, estamos en mayo, ya han pasado 5 meses de este año, 6 meses, y el jefe de gabinete no vino. El periodo parlamentario empezó el 1 de marzo, porque en extraordinaria no tiene que venir el jefe de gabinete. Empezó el 1 de marzo. Claro. El 19 se decretó la cuarentena, y después del 19 hubo 2 sesiones pequeñas, tentativas, de temas no controvertidos, etcétera. ¿Cuál es el reclamo de verdad? Pero lo que se instala es, el gobierno no está cumpliendo con la manda constitucional, el jefe de gabinete está gobernando por decreto y no viene al Parlamento a rendir cuentas. Y esto ocupa páginas, debates, reclamos, etcétera. Parece un poco desordenado, pero no, creo que no, porque creo que todo tiene que ver con todo. Carlos, quiero preguntarte por uno de los temas que recién mencionaste, el tema de la deuda, las negociaciones. Ayer leí una nota en Ámbito de Julián Guarino que decía que uno de los grupos con los que está negociando la Argentina, el grupo de acreedores, reclama que si efectivamente aparece la negociación atada a un cupón, es decir, al PBI de la Argentina, que el Fondo Monetario, a través del artículo 4, pueda auditar las cuentas. Sí. ¿Qué evaluación hace de esto? Ojalá. A ver, la clave de la negociación es lo que volvió a decir el presidente de la Nación el otro día, creo que, no sé si en Tucumán o en Santiago del Estero. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos, y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo. Creo que esa frase define la posición del gobierno. A ver, que se esté negociando, vos me lo escuchaste decir muchas veces, Pablo, y ustedes me lo escucharon decir muchas veces, la negociación no es esto es, tómelo, déjelo, eso no es una negociación. Una negociación, esto es lo que yo puedo. El segundo paso fue, yo ya dije lo que puedo, dígame usted qué es lo que pretende. No, acá la pregunta es si una supervisión del Fondo Monetario a través del artículo 4 es parte de lo sustentable o de lo sostenible. El artículo 4 es una cosa que está en el estatuto del Fondo Monetario y que forma parte de los compromisos que todos los Estados miembros aceptan a priori para ser miembros del Fondo Monetario, que es el derecho del Fondo a supervisar las cuentas y emitir un informe que no es vinculante. No es lo mismo que las revisiones que hace el Fondo en cumplimiento de los stand-by, de los acuerdos crediticios. Parece un detalle, pero hay una diferencia sustancial. Cuando la Argentina firma el acuerdo con el Fondo en el 2018, acepta el monitoreo del Fondo, que le dice, corrija acá, apriete acá, haga esto. El artículo 4 le permite al Fondo revisar las cuentas de la Argentina y en todo caso emitir un informe, pero no, ese informe no genera recomendaciones vinculantes que la Argentina tiene que cumplir. Hay una diferencia sustancial. De cualquier manera, yo parto de la base de que justamente lo que la Argentina está queriendo es asumir un compromiso que puede cumplir. Y si asume un compromiso que puede cumplir, ese monitoreo del artículo cuarto será una tranquilidad para los acreedores que hagan formen parte del arreglo, pero no debería ser un inconveniente para la gestión que lleva adelante el gobierno argentino. Uh-huh. ¿Está claro lo que digo o no se entiende? Se entiende. Pero no se comparte. Se entiende. Por eso, no se comparte. Muy bien. Yo creo que deberíamos salir del Fondo Monetario. A ver si ahora me comparten. Sí, ahí compartimos, sí. Ahí me comparten. Igual se entiende a dónde apuntás, sí, está bien. Digo, es dar las mayores garantías en el marco de algo que sea previsible y sostenible, no, punto. No, vuelvo a repetir. La clave de toda esta negociación es la sostenibilidad. Sí. La sostenibilidad es que asumir un compromiso que la Argentina con los recursos que pueda generar pueda cumplir y que no implique transitar por un camino de mayor ajuste. Esa es la sostenibilidad. Sí. Eso está descrito en condiciones de la visión de la Argentina, en la propuesta de la Argentina. ¿Cuánto tiene que conceder la Argentina para lograr el acuerdo? Es lo que puede determinar si el acuerdo es sostenible o no es sostenible. Claro. Y voy a repetir cosas que yo les pediría que ustedes revisen, que la empezamos a hablar cuando se empezó a hablar de este tema, que yo siempre puse mucho énfasis en el periodo de gracia. Uh-huh. Porque el periodo de gracia marca el arranque. Claro. El periodo de gracia marca la capacidad de tener la disponibilidad de los recursos en el momento crítico. Si el arreglo al que se llega es un poco más oneroso que el que originalmente planteó la Argentina, pero esa mayor onerosidad está distribuida en el tiempo, es distinto que si eso está cargado en el inicio. Porque en el inicio es cuando Argentina va a tener las mayores dificultades, porque tiene que arrancar de menos 10, tiene que arrancar de una situación de absoluta inviabilidad, tiene que empezar a reconstruir una economía que tiene un déficit brutal, que tiene una paralización enorme, que tiene media capacidad instalada ociosa. Desde ahí tiene que arrancar, al margen de que primero hay que resolver el tema de la pandemia y de que la vida pueda volver a la normalidad y que la actividad pueda recobrar la normalidad. Acá entiendo y comparto. En todo esto que dijiste, entiendo y comparto. ¿Cómo? En todo esto que dijiste, entiendo y comparto. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Seguimos mañana, Carlos. Nos tenemos que ir a la noche de Italia. Chao, abrazo grande. Carlos Heller. La verdad, un maestro. Hoy arrancó muy tempranito y trajo a la lectura de los hechos de la actualidad un texto del profe Viñasque en página 12, hablando sobre la Revolución de Mayo, ¿no? Y me preguntaba yo, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo para ya estar levantado, leerlo, digerirlo y establecer vínculo con lo que sucede ahora, ¿no? Un tipo muy muy lúcido, Carlos, como siempre. Maestro también, por supuesto, siempre alrededor de ciertos ejes que son, obviamente, los que atraviesan la historia argentina en 210 años, ¿no? Soberanía, independencia, inclusión, exclusión, de algún modo u otro, es un pasado muy presente, absolutamente muy presente, en el ahora.